¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal? Había una vez... ¿Cuántas veces han escuchado eso al comienzo de una historia? Hay que hacer otra cosa. Ya sé, ya sé. Así tiene que comenzar una película. No, creo que no. Creo que esto ya lo vi. ¿Ustedes? Ay, no, no. El libro. ¿Quién no vio el libro que se abre? Cerrá el libro. No lo vamos a usar. A ver, esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no volvemos al día en que las cosas se complicaron? ¡Corran por sus vidas! ¡Vayan a refugiarse! ¡SOS! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Código rojo! ¡A refugiarse! ¡Están en peligro! ¡Corran por sus vidas! ¡Emergencia! ¡Emergencia! No, hijo, ¿qué? ¡Fue abajo del viejo roble! No estoy inventando nada. Es acá, hay un pedazo de cielo acá. Por acá, en el suelo. Tenía una forma así. ¿Una señal como esta? Sí, aunque no tiene letras, tiene una nube y es color azul. ¿Y me pegó acá? Y a una señal se parece. Oigan, ¿qué es eso? Hijo, esto es lo que te golpeó. Papá, no, no, de verdad, era un pedazo de cielo. Pedazo de cielo. Tranquilos, no pasa nada. Papá, no. Todo fue una confusión. Hijo lo golpeó una bellota. No, una bellota. Papá, no. Silencio, es una vergüenza. Cerra el pico. Chiquilín, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué pusiste en riesgo la seguridad del pueblo? ¿Cómo confundiste una señal de tránsito con una bellota? Pero, Belle, bellotota, mufla. ¿Qué dice? Belle, bellotota, mufla. ¿Una bellota enorme? Una pelota desinflada. Belle, bellotota, mufla. ¿Qué es un hype? Damas y caballeros, es toda una gran confusión. La confusión de una persona demente. ¡Escuchame, Buck! ¡Tu hijo pudo causarnos un infarto! Bueno, ¿qué les digo? Esperen, mi hijo, ya saben, los chicos y sus locuras. Ustedes tienen hijos, ¿no? No, es papá. Es normal, es muy común. No era una bellota, era un pedazo de cielo, en serio, era... Tenés que creerme. Una película. ¡Película! Ahora una película. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a olvidar que te equivocaste? Primero estuvo en los diarios, después escribieron el libro, después el audiolibro, también el juego de mesa, las cucharitas con tu cara. Y luego el website, los platos conmemorativos. Sí, ¿te acordás? Los en ellos no se comen, pero ahí están. No sirven para el microondas. ¿Carteles? Sí, sí. ¿Eso los viste? Sí, ya los vi. Faltaba la calcomanía. Era cuestión de un poco de tiempo. No importan los carteles. Puedo soportar los afiches. Pero las calcomanías, esas, duran toda la vida. Papá, no importa. ¿Sabes por qué? Porque tengo un plan. Hablando de eso, no te olvides que te dije que no llamaras la atención y que fueras discreto, ¿sí? Sí, pero sí, yo quería... Es un juego simple. Sí. Como la escondida. Excepto que no deberían encontrarte... Jamás. Ya está. Eso sí es un plan, ¿no? Hasta luego. No te olvides, sé discreto. Sí, claro. Chao. ¡Mira, mamá! ¡Es el pollito loquito! ¡Sí, es el pollito loquito! ¡Qué inteligente que sos! ¡Pero no lo mires! ¡Adiós! Ok. Hoy es un nuevo día. Camino chueco, admito que debí fijarme en la señal, tomé el retorno más confuso, izquierda en vez de dar directo acá, aceleré de frente siempre, y ya sabrán lo que pasó. Solo un desliz, solo un desliz, qué gran fusión de confusión que puede más que Atención, Foxy Odiosi. Presente, bonita y puntual. Gansa Sosa. Alumno Rantel Benjamón. Presente y dispuesto, señor Merino. ¡Uy, mi lápiz! ¡Ridículo! Gallinita Pita. Presente. Pato Chato. Presente. Oso Belloso. Presente. Pepín Puerco Espín. Yo. Pez fuera del agua. Entiendo. Avi Patosa. Patita fea. ¡Clase! No tolero comentarios ofensivos hacia un compa... No importa, señor Merino. No vi cuando apareciste, fea. Aba, Avi. ¿En qué estaba? Patita fea. Ah, sí. Chicken Little. Otra vez tarde. Otra vez tarde. Clase, a la página 62 y traduzcan cada palabra al cordelolés. Él. Be. Ella. Be. Ellos. Be. Nosotros. Be. Bien, alumnos, atención. No quiero escuchar cuacs, oings, pío píos o kikirikis cuando diga... ¡Quemado! ¡Qué miedo! ¡Bah! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Formen dos equipos. Muy piolas contra cero piolas. ¿Profe? ¿Sí, cero piola? ¿No hay que dar las reglas de seguridad? ¡Claro! ¡Prueben pegarle al chancho! Tuve que lidiar con mi némesis. ¿Pisaste un chicle? Y ganó este round. Tu viejo enemigo. Uh-huh. ¡Ojo, fuego a tu derecha! ¡Gracias! ¿Sabes? Me enteré de la película. ¿Qué más? Sí. ¡Ey! Con suerte sale solamente en video. Eso no es tanto problema. Esta mañana, mi papá me dijo que simplemente desapareciera. ¿Pero sabes? Eso no importa, porque tengo un plan. ¿Te lo cuento? No. Este es bueno. Escucha, un momento destruyó mi vida, ¿no? ¡Un momento! ¡Ojo, chancho a las tres! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! Necesito una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo grande para que se olviden del incidente del cielo para siempre. Y así, mi papá va a estar muy orgulloso de mí. ¡Tiempo fuera! ¡Doctor! ¡Hola, sí, hola! ¡Fíjese! ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Y qué decís? De acuerdo. Escucha. Vos dijiste que el cielo se caía y él no te apoyó. Yo no, no. Y vos seguro que venís sufriendo por dentro, ¿no? Bueno, no, te duele, te arde, ¿ok? Sí. Ese es el dolor. Sí, yo... Sin Pepe. Pero es por... Lo que tiene que pasar ahora es que la cáscara del dolor se rompa. Y entonces Chicken Little reacciona. ¡Patea! ¡Golpea! ¡Pedazos de emoción volando! ¡Enojo! ¡Frustración! ¡Negación! ¡Tango! ¡Y un bajón profundo! ¿Entendés lo que digo? Así no le importa. Esto es lo que importa. Tenés que dejar de complicarte y atacar el problema. Sí, entiendo, acá pero... Acá está la solución. Vos y tu papá, charla, cierre. ¿Cierre? Cierre. Es hablar sobre algo hasta que se resuelva. Ya sé, un segundo, ¿sí? Mira, hay una sección al respecto este mes en Pata Moderna. Es muy apropiada. Te dije que tengo un plan. Sí, pero de acuerdo con Cosmopatiland, tenés que parar de patalear y tratar de charlar. Pero... Mi bella patita dice, evitar el cierre con tus padres hará que te desplumes. ¿Ves? Cierre. A ver, repetí conmigo. Vos y él, Abby, Abby, Abby, escuchá. Charlar es perder el tiempo. Tengo que hacer algo grande para que mi papá no crea que soy un perdedor. Calmate, no sos un perdedor. Sos abierto, creativo, simpático y lindo. ¿Qué? No. Rand, Chicken Little y su padre tienen que charlar y aclarar las cosas o seguir tapando todo y jamás enfrentar el problema. ¡Taparlo todo! ¡Rant! ¡Ay, perdón, pero no puedo entender esos gestos! ¡Oh, Pez, ayúdame con esto! ¡Hombres! La bella mató a la bestia. Solo las chicas tienen el don de la comunicación y la sensibilidad. No es justo. Era tiempo fuera, Foxy. Prepárate para sufrir, pero no emocionalmente como yo. Vestimenta inapropiada, pelea en la clase de gimnasia y lo de la alarma. desde el incidente del cielo solamente causa problemas. Mira, Buck, ya sabes cuánto te respeto. Eras Buck Gallo, el as, la estrella de béisbol de la escuela. Pero hay que aceptarlo. Tu hijo no se parece nada a vos. Bueno, gracias por la charla. Voy a ocuparme de mi hijo. No fue mi culpa. Ya está, Foxy, ya está. Ella suficiente, todo el día... basta. No me expliques nada. Yo tengo una idea. Sí, ¿qué opinas? Si yo empiezo a jugar al béisbol, pa. ¿Por dónde vas? Sí, perdón. ¿Béisbol? Hijo, ya hablamos de esto. Sí, pero fue cuando era más chico. Ya subí 140 gramos este año. Estoy más fuerte. ¿En serio? ¿Béisbol? ¿Estás seguro? Ah, sí. Y bueno, sí, ya que estoy... Sí, claro. ¿Por qué? Yo sé que eras una estrella de béisbol en la escuela, ¿no? Y me gustaría que me aconsejaras. Pero, hijo, es que puede ser que tal vez el béisbol no sea lo tuyo, ¿no es cierto? ¿No consideraste el ajedrez o dedicarte a cantar? O como otro de los chicos que les encanta coleccionar estampillas. Pensalo, ¿querés que pare a comprar estampillas? No, no me gusta. ¿Con colores diferentes? No, yo quería... ¿No? Yo quiero béisbol. Quiero ver la cara que pongas cuando le pegue a la bola y meta un golazo. No, era... una broma. Era un chiste. Te quiero pedir un favor, hijo. Sí, claro, lo que sea. Solamente trata de no tener metas tan altas. Sí, pero, bueno, yo puedo lograr... ya entendí. Es acá. Tendrías una solución. Cuántos sueños por venir. Y en mi sueño tú estás aquí. Estás aquí. Perfecto. Para enseñarme. Yo sin ti no sé, ya no sé más quién soy. Ya no sé quién soy. Por favor, solo quiero una oportunidad. Ya no sé. I can't sit here while I go nowhere. Los bellotas ganarán. ¡Bellotas! La euforia está en el aire, damas y caballeros. Pasaron dos décadas desde que Oaky Oaks dominó a sus viejos rivales, los Batatas del Valle. Ahora, abajo por solo una carrera y con un jugador en posición de anotación, finalmente tenemos una posibilidad. Esta emoción no es solo por amor al béisbol. No es por el premio. Es por el gusto y el placer de decirles, na, le ganamos. Y eso también es parte de la victoria. Sí, amigos, Oaky Oaks y el honorable alcalde Pavoroso por fin van a sentirse en las nubes otra vez por todo un año. ¡Hola! La batalla ha tenido un costo alto para nuestros héroes. Después de 9 duras entradas y varios jugadores lesionados, los bellotas escarban en el fondo de su lista. Espero que haya suficiente músculo en el banco para ganar. Ahora entra... Chicken League. No se hagan ilusiones, amigos. Little no batea desde... desde que entró el equipo. ¡Este no va a hacer perder! Pero ojo, después de 4 malos lanzamientos, iría a primera base y la poderosa Foxy Odios entraría y nos salvaría. Ella juega muy bien. Es la segura ganadora del premio al mejor jugador. Chicken Little Hatterby, tenés una muy, muy chiquita zona de strike. No hay forma de que te saque. Déjalo que falle. No hagas nada. No, mire que no, tengo no, un buen... Mírame. No hagas nada. Déjalo que falle, ¿me oíste? Déjalas pasar. Pero es que yo... ¡No hagas nada! Nervioso, re flaco, sin poder levantar el bate, Little va a la caja de bateo. Quiere batear por su derecha. No, mejor izquierda. No, derecha. Ok, derecha. No existe. Bueno, parece que el fielder izquierdo tiene algo mejor que hacer. El central tiene un hueco que llenar en su segundo estómago. Y el derecho parece buscar petróleo. ¡Hola, juego! ¿Por qué? ¿Por qué ahora? No te voy a fallar, papá. No. Esta vez. Hace el movimiento y la lanza. Es demasiado alta. ¡Hola, alta! ¡Oh! ¡Strike uno! Señoras y señores, no puedo ser sutil en esto. He visto esqueletos con mejores reflejos. El catcher da las señales. Viene el lanzamiento. Es una curva abierta y baja. ¡Y falló! ¡Strike dos! ¡No! ¡Te dije que no hagas nada! No. ¡Bateador! ¡No hagas nada! Ya falló 2 veces. Si falla una vez más, él se queda fuera y nosotros nos vamos a casa. Hoy es un nuevo día. Ooh. morir. ¡Es un hit! ¿Un hit? ¿Un qué? ¿Un hit? ¿Un hit? ¡Atención! ¡El bateador no lo puede creer! ¡Se quedó estático en la base! ¡Corre, nene! ¡Corre! ¡Pero para el otro lado! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no! ¡Hacia allá no! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahora sí! ¡Dio la vuelta! ¡Es increíble! ¡Está empezando todo otra vez! Detrás de él, Gansa Sosa pisa la base. Hoy es un día, un nuevo día. Y el juego se empata. Hay mucha confusión en el campo. ¡Creo que Rodríguez la tiene! ¡No! ¡Es el fielder central! ¡Qué caos, señoras y señores! ¡Rodríguez ha lanzado a segunda! ¡El lanzamiento es bueno! ¿Pero dónde está la bola? Little toca la base y sigue. Es una cacería. Los fielders están en problemas. ¡Hay conmoción en el campo! ¡Ey! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Empuja el toro! ¡Empuja el toro! ¡Epa! Esto sí que es tomar al toro por las astas. Little llega a la tercera base. ¡Esa! ¡Momento! ¡No! ¡Increíble! El pibe quiere todo. Meterse en la cocina, robarse hasta el loro. ¡Volvé! ¡Volvé! ¡No vas a llegar! Este chico no tiene miedo. Suelta el lastre. Todos los fielders lo persiguen. Es el hijo del viento. Llega Hope. Ahí viene el fielder central. ¡Se lo mira para la bola! ¡Está fuera! Amigos. Amigos, qué decepción. ¡Momento! ¡Momento! ¡Momento! ¡Paren las rotativas, señores! ¡Paren la caballería! ¡Caballos no respiren! ¡Esto no ha terminado! ¡Es... es un... ¡safe! ¡El corredor está a salvo! ¡Se acabó, amigos! ¡Los Bellotas hicieron lo imposible! ¡Por primera vez en 20 años somos campeones! ¡Padres, besen a sus hijos! ¡Han visto un milagro! Recuerden este día, el olor, el sonido. Hay un nuevo ganador y su nombre es... ¡Chicken Little! ¡Solo fue suerte! Sí, Chicken Little, es todo tuyo. La victoria, el triunfo, la gloria. Y también que te bañen con esa viscosa bebida verde que te empapa hasta los calzones y te deja mapado. Este es un recuerdo que vas a disfrutar toda tu vida, hermano. Yo soy el champion, my friend. Y les ganamos esta vez. Pam, pam, pam. I am the champion. Un campeonazo. Y no soy un loser. Pues I am the champion of the world. Yeah. Haz el movimiento. Y la lanza. Una bola directa, justo en el medio. Le pega. Crack. Se va. Pisa primera, sigue a segunda. Choca contra la pared. Pasa volando a tercera y baja. La bola rebota, la lanza a la home. Está muy cerca, ya está. ¡A salvo! ¡Ah! ¡Sí! Los Bellotas ganan, los Bellotas ganan. ¡Wow! ¡Qué cosa, ¿no? Creo que al fin el incidente de el cielo se cae quedará olvidado con esto. ¿Eh, hijo? Pienso que sí. ¿Solo hay que hacerle un cierre? ¿Cierre? ¿Y qué querés que cierre? Hay algo que cerrar. No, no, no, no, para nada. ¿Cerrado? Claro que sí. ¿El atado? Al vacío. ¡Eso! Sí, entendí. Cierre, ¿qué es eso? Creo que... basta de risas. Buena charla, hijo. Te ayudo, ¿qué hago? Empujame un poco. Ah, sí. Listo. Ya pude, ya pude. ¡Ey! descansar. Haz. ¡Haz el movimiento y la lanza! Gracias por la oportunidad. Señal de tránsito. ¡Otra vez no! ¿Qué, hijo? ¿Estás bien? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estoy subiendo! No. ¡Hijo! ¿Qué pasa? Nada. ¿Seguro? Uh-huh. ¿No gritaste recién? No. Yo... me caí de la cama. ¿Eh? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Hasta dónde? ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿De quién hablas? Olvídate, no importa. Ya está, lo pasado, pisado, ¿sí? Mañana va a ser un nuevo día. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Bien. Papá no se enteró. Bueno. Ya sabía. ¿Y por qué no le dijiste? Porque no tuvieron una voz y él charla. ¡Hablamos! ¡Claro que sí! Era una charla. Ajá, sí, ajá. ¿Y qué dijo? ¿Qué? Basta. Ya está. Es hora de intervenir. Deja de sufrir y enfrenta el problema. Tienes razón. Abby, por favor. Es justo lo que me pegó la otra vez. No puedo volver a hablarle de este tema. No, creo que no. Grant. Perdón, soy miedoso y muy voluble. Mira, pienso que hay una simple y lógica explicación. Podría ser un globo meteorológico o parte de un experimento de comunicación satelital. No me importa lo que sea, quiero que se vaya. Chau y listo y volver a la normalidad. ¡Ey! ¿Y qué pasó con la cosa amarilla que cayó del cielo? Pensaban que era del espacio, ¿te acordás? Y solo era pis congelado que vino de un avión. ¡Sí, es cierto! ¡Era pis! ¡Sí! ¡Pis congelado! ¡Pis, pis, pis, pis, pis! ¿Podés evitar decirlo? ¿Qué? ¿Pis? ¡Pis! ¿Te parece agüita? ¿Pichín? ¡Chis! ¡Wi, wi! Ok, cambio de tema. ¿Pipintar? ¡No me interesa! ¿Van a ayudarme a deshacerme de eso o no? ¿Se quema algo o qué? Chicken Little va a decirle algo. ¡Decile! ¡Él va a entender! ¿De quién hablas? ¿Hay que irse, chau? Siempre hay que escuchar a los hijos, aunque no tengan nada que decir. ¡Agárrate fuerte, Pez! ¡Pez, te vamos a salvar! ¡Perdón! ¡Paren! ¡Perdón! ¡Corva! Secado y montado como trofeo intergaláctico. Tal vez vayan a usarlo para implantar en él los embriones de sus bebés. ¡Ah! ¡Algo es seguro, amigo! ¡Se fue! ¡Se fue, amigo! ¡Aún no! ¡Ay, mamita! No pasa nada. No puedo seguirlos, amigos. ¡Estoy en riesgo! Tírenme por la bota ahora que pueden hacerlo. Déjenme municiones, agua y papitas si tienen. Cálmate un poquito. No, no, no. Ya no pasa Ran, nada. Ran, ¿y tu bolsa? ¿Tu bolsa? Respira. Respira. Respira. Despacio. No, despacio. Despacio, tranquilo. Tranquilo. Ahora, haz lo que haces para relajarte. Tú puedes ver con mi paso al caminar que soy un galán, no hay que hablar. Staying alive, staying alive. Así. Los peces odian eso. Sí, hay que salir. ¿Dónde está Rand? ¿Sigue la tierra? ¡Corran! Ok, ahora sí. Corremos a tu casa y le decís a tu papá. Bueno, sí, tenés razón, le digo. ¿Ya fueron de shopping? ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Perdón! ¡La tensión me infla! ¡Vamos! ¡Corra, corra, corra! Oh, my God. ¡Está cerrada! ¡Ahí! ¡Ahí vienen! Una gaseosa. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Está muy arrugado! ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡A ver, entra! ¡Sí! ¿Qué pasó? Me perdí por un segundo. Un frente frío se mueve hacia... ¡Ah! ¡La alarma fue activada! ¡Corre! ¡Trae una cámara! ¡Lethal! ¡Espera que tengas una explicación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un Deben! ¡Oh! ¿Qué dijo? ¡Ay, ay! ¿Es un Deben o UA? ¡Síganme! ¡Vengan! ¡Corran! ¡Corran! ¡Extraterrestres! ¡Extraterrestres! Está pasando otra vez. ¡Vengan! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ya van a ver! ¡Corran! ¡Está despegando rápido! ¡Si no, no lo van a ver! ¡Ay, miren! ¡Una moneda! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Ah! Oh, ¡cierto! ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Despega! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Está junto al... ¿Qué estamos buscando? No sé. Ah, sí. Ya sé. Esto no es lo que parece, porque hay una nave espacial invisible ahí, con extraterrestres que nos invaden. Voy a mostrarles. ¡Ya! ¡Ah! Mal tiro. Intento otra vez. Mal tiro. Ay, es que no tengo un buen brazo, pero ahí adentro tienen luces, botones y controles y la hacen desaparecer. Yo lo sé porque un panel que cayó del cielo me dio la cabeza. ¡Oh! Otra vez la historia de la bellota. Ah, esto no es noticia. Aunque podemos vender el video a un programa de chismes. Estaba acá, de verdad. ¿Es cierto? ¡No! ¡En serio! ¡Eran extraterrestres! ¡Cierto! Y tenían ojos con luz y tenían tentáculos. ¡Y mapas con planetas con cruces encima! ¡Ah! ¡Ran, suficiente! ¡Estás forzándome a quitarte tu colección de Streisand! ¡Mamá! ¡No metas a Bárbara en esto! ¿Por qué no podés tener a tu hijo controlado? ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Lo que digo es cierto! ¡Papá! ¡Papá! ¡No inventé nada! ¡Es verdad! Tenés que creerme esta vez. No, hijo. No te creo. Estoy muy avergonzado, amigos. Lamento mucho esto, de verdad. Creo que todo es un gran malentendido. Bueno, exceptuando la moneda, esta velada ha sido un fiasco. Ay, señor Gallo, no sea tan duro con usted. Nadie lo culpa. Gracias, Foxy. Gracias. Reportes de pánico y descontrol siguen llegando después de otro incidente con Chico Little anoche. Una familia entera de Lemmings escapaba del terror y al no encontrar un precipicio, decidieron tirarse desde un banco de la plaza. Hola, perdóneme. Hola, disculpe. Hola, no me moleste. Hola, ¿qué? ¿Lo atropellaron? Es terrible. Creí que las patas de conejo eran de buena suerte. Tiene un mensaje de odio. Perdón, no fue agradable. Tiene otro mensaje de odio. Hola, ¿qué está diciendo, señor? Su casilla de odio está llena. Ah, sí, veo la frase en el cielo. Menos mal que la nube tapó esa letra. ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¡Ah, sí! Vení, decímelo en la cara. Bueno, yo también te quiero, mami. Chao. ¡Hola! Ah, bueno, sí, con gusto pago los gastos. Si hay un momento para charlar con tu padre, creo que es ahora. Ya es tarde para eso. It's too late. Baby, now it's too late. Aunque intentaron hacerlo. Grant. Solo pensalo. Algo en su interior murió. Y no pueden ocultarlo. No pueden. Rand, en serio, me gustaría estar solo ahora. ¿Ah? ¡Abby! ¡Rand! ¡Ven! ¡Che, gente! ¿Qué fue eso? ¿Por qué lo gritas? ¿Qué es esa cosa? ¡Se llama Kirby! ¿Se lo olvidaron? ¡El gol de Maradona fue con la mano! ¡No, no! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡No llores, no llores! ¡Te vamos a ayudar! Nosotros vamos a hacer lo que sea para que vuelvas a casa. Acá, sopla. Ahí está. Ven, chicos. Es bueno. Solo estaba asustado. Es todo. ¿Son tus padres? ¿Y la Armada Galáctica los acompaña? ¡Cuidado con el chico! ¡No lo golpees! ¡Hijo, entra al auto! ¡Vení! ¡Tenemos que huir! ¡No, papá! ¡Tengo que decirte algo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Era cierto! ¡Una invasión! ¡La veo ahora! ¡Mira arriba! ¡Ahí está! Sí, papá. De paso, es una misión de rescate solamente. ¿Rescate solamente? Sí, es un chico extraterrestre que olvidaron por error y por eso ellos volvieron. Tenemos que ayudarlo, papá, porque si no, ¿quién lo ayuda? ¿Qué? Ah, olvídate. Si no, me vas a creer nada igual. ¡Hijo! ¡Hijo, volvé! ¡Hijo! ¡Chiquilino! ¡Señor Gallo! ¡Escuche! ¡Es cierto lo que dice! ¿En serio? Aunque con sus antecedentes, entendemos por qué no le creen. ¡Gracias! chico! ¡No, no, no! ¡No lo golpeen! ¡No, no! ¡Cuidado! Para el otro. ¡Papá! ¡No! ¡Espera! ¡Ya basta! ¿Qué están haciendo? ¡Hay que huir! ¡Es como la guerra de los mundos allá! ¡No! ¡Vení! ¡Vení! ¡Escuchame, estás por loco, favor! Hijo. ¡No es peligroso! Vení. ¡Nos atacan! ¿Quieren parar ya y enfrentar el problema? ¡Ya! ¡Nunca me apoyaste! ¿Qué? Ok, no es lo que tenía en mente, pero... Nunca me apoyaste. Sí, solamente cuando gané el partido, pero no con lo del cielo, ni con lo del campo de béisbol, y ni siquiera ahora. ¡Eso! ¡Así! ¡Seguí, seguí! Te avergonzás de mí desde lo de la bellota. Y es necesario hablar porque Pata Moderna dice que evitar el cierre hará que te desplumes. Soy muy chico y si además quedo pelado, ¡es un desastre! No tenía idea, hijo. No fue mi intención. Y la bellota, el cielo, bueno, todo. Tienes razón. Es cierto. Tu mamá, ella era buena con estas cosas. Yo voy a necesitar ayuda. Pero tenés que saber que te quiero. Lo importante es eso. Y lamento si... Y lamento si alguna vez te hice sentir que tenías que cargar con todo. Y ahora, lo que hay que hacer es ayudar al pobrecito Kirby. ¡No! ¡Ayudar a... sea, lo que sea! No, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Tan maravillosa! Decime, ¿con qué quieres que te ayude? ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¡Lo que sea, hijo! Vamos ya. Hay un planeta que salvar. Un loco comprensivo, ese soy yo. A esta cosa le gusta morder, ¿no? Por cierto, pienso que sos muy pata y súper atractiva. Eso es un cierre. ¿Qué está pasando? ¡Ay, los extraterrestres le lavaron el cerebro! Decime, hijo, ¿qué hago ahora? Ah, ya sé. Esto es muy sencillo. Solo hay que llevar a Kirby hasta el gigante extraterrestre de metal. ¡Dormimos! ¡Tenga la llave de la ciudad! ¿La de mi auto? ¿Tic-tac? ¿Eh? ¡Olvídate del plan A! Bueno, ¿ahora qué, hijo? A quien, por cierto, yo apoyo totalmente. ¿Plan B? ¡Obvio, plan B! ¿Cuál es el plan B? ¡Potita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Querés ir al baño? ¿Querés jugo? ¿Galletitas? ¿Un poncho? ¿Un té? ¿Jugar al golf? ¿Qué querés? ¡Potita! ¡Ay! No sé nada. Soy horrible, ¿qué? No, no, no. Está bien, está bien. ¡Potita! ¡Ah! ¿Son tus padres? ¡Potita! ¡Potita! ¡Potita! ¡Ya hace, papá? ¡Plan B! Lo que hay que hacer es ir corriendo entre el tráfico y llegar a la plaza esquivando los rayos mortales de los robots. Vamos al edificio principal, subimos al punto más alto y devolvemos a Kirby a sus padres. ¡Sí! ¡A la carga! ¡A eso le llamo poner la basura en su lugar! ¡Ay, hijito! ¿Y ahora? ¡Los bomberos! ¿Querés que haga qué? ¡Rand, hacelo! ¡Es seguro! ¡Para sobrevivir! ¿Cómo en la canción? ¡Frena, Abby! ¡Claro! ¡Acelera! ¡Despliega la escalera, Fizz! Las patas del pollo se están quemando. Pero te quiero. Y te apoyo. ¡No puedo salir! ¡Volvé, hijo! ¡No sigas! ¡No es seguro! ¡No, papá! ¡Puedo hacerlo! ¡Es peligroso! ¡Yo puedo! ¡Lo sé! Créeme esta vez. Yo... sí, te creo, hijito. Listo. Agárrate. ¡Así! ¡Su hijo! ¡Miren para acá! ¡Acá está su hijo! ¡Está bien! ¡Ya, ya, no! ¡Acá estoy, hijo! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡No toques a mi hijo! ¡No lo toques! ¡Te llevaste a nuestro hijo! ¡Ey, ey, ey! Un segundo, espera. Mi hijo no se llevó al tuyo. Vos te lo olvidaste, ¿no ves? Sos un mal padre. Y yo sé de eso. ¡Silencio! ¡Libérenlo! ¿Sí? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Listo! ¡Hijito Kirby! ¡Qué contenta estoy de verte! Por un pelito. Sí, bueno, ya están juntos. Tienen a su hijo. Han violado la ley intergaláctica 90210. Y se castiga con desintegración en partículas de inmediato. Lo que faltaba. ¡Pantufita! ¿Qué cosa? ¡Pantufita! Yo no entiendo. Melvin, querido. Dice que es verdad. Ajá. Solo fue un malentendido. ¡Mira! Bueno, entonces, esto es un papelón. Exacto. Pensé que tenía Guarda que... Guarda las armas. Sí. Ahora bájalos. Por supuesto. Y apaga tu vozarrón. Oh, pero yo no... Apágalo, pero, Melvin. Pero nunca puedo usar mi voz de trueno. Melvin. Oh, sí, querida. Ah, hola. ¿Alguien quiere jugar con el vozarrón? En serio, no sé cómo decirles lo mucho que... Lamento este malentendido. Ay, sí, qué cosa. Estamos tan apenados. Sí, es cierto. De no ser por su hijo, habríamos evaporado todo el planeta. ¿Qué? Oh. Ay, ni me lo digas. Habría sido una pena. Deciles. ¿De dónde sacaríamos las bellotas? Paramos cada año camino a lo de los suegros. Cada verano. Ah, sí. De todos los planetas, ajá, la Tierra es el único que las tiene. Como dice su primitivo dispositivo gráfico. Le echamos tres ojos. Señores, todo ha vuelto a la normalidad. Excepto por la ciudadana del paraguas. ¡Hola! ¿Foxy? Lollipop, lollipop, hola, lali, lali, lollipop. Su cerebro se revolvió durante la reconstrucción. Pero no se preocupen, la podemos volver a su estado original. ¡No! ¡Está perfecta! ¡Lollipop, lollipop! ¡Qué loco! ¡Opa! Querida, mira la hora, tenemos que irnos. Encantado, ¿eh? Fue todo un placer. Perdonen la tremenda invasión, pero soy un padre y así es uno con los hijos. Si te necesitan, haces cualquier cosa. ¡Ah! ¡Otra vez esta cosa! Cada año que venimos se cae. Querido, un día le va a pegar a alguien en la cabeza. Oh, ¡qué exagerada! ¿Qué? ¿Te lo van a cambiar o no? ¿Pero qué decís? No me digas que tiraste el recibo. ¡Silencio! Melvin, ¿estás tratando de usar el vozarrón conmigo? ¿De quién hablas? Hijo, ahora quiero ver la película que filmen sobre vos. Espero que cuenten lo que realmente pasó. Pero claro, estas personas son de Hollywood. Mirá si van a alterar una historia real. Nada que ver. ¡Alerta roja! ¡Vayan a sus puestos! Quiero su reporte, amigo Pez. Comandante Leto, la armada Foxiodiosiana penetró en la atmósfera del planeta. ¿Pero significa...? Sí, lo sé. El cielo se cae. ¡Comandante Leto, no! Por favor, dime... ¡Az! ¡Oh, Az, no! Jamás quise involucrarte en esto. Abby. ¡Brandt! ¿Estás copiando? ¡Sí, comandante! Brandt, amigo, extraterrestres vienen a invadir la Tierra. La civilización entera depende de mí y casi nada de ti. Así que tengo que hacerte una pregunta. ¿Listo para la acción? No hay montaña tan alta ni valle tan bajo. ¡Activa tu escudo porcino, Brandt! ¡Prepárate para el ataque! ¡No pierdas el blanco! ¡No pierdas el blanco! ¡Que conozcan el sabor del lechón! ¡Capitán! ¡Cuidado! ¡Brandt! ¡Brandt! ¿Estás bien? No, no. Tienen que seguir sin mí, comandante. Déjenme municiones, agua y papitas si tienen. Es re parecido a la historia real. Era mi mejor amigo. Oh, Abby. Al menos me quedas tú. Abby. Az. Abby. Az. Abby. Az. Gente amiga de Oggy Oaks, aunque a veces sientan que el cielo se les está cayendo, no se rindan jamás. Porque cada día es un nuevo día. ¡Un nuevo día! Yeah! estés solo.